Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hoy el lunes di comincha la semana. ¿Cómo andan? Perfecto, con un excelente principio de semana. Bueno, muy bien. Muy usted también día, excelente pero muy principio bien, de semana. Excelente principio de semana. ¿Qué va a ser excelente si empató River en el último minuto? Vamos. Bueno, somos así, nosotros somos generosos con los adversarios. Nosotros, en cambio, venimos de triunfo en triunfo. Sí, los posteros estamos bárbaros. Como quieren. Ah, Dios mío. Bueno, pero no importa, empezó la semana, así que no hay fútbol hoy, estamos tranquilos, todo bien, no vamos a perder. ¿Cómo andas, Graciela? Pero muy bien, también con un... A mí los días así me hacen muy bien. Hay 20 grados, 8 décimas de temperatura en Buenos Aires. Así que estamos viviendo una primavera intensísima. Un saludo para la gente del Centro Cultural Homero Manzi. Allí estuvo bailando usted. Estuve bailando el viernes y además nos escuchan, mandan saludos. Bueno, está... sí, lo escuchamos en Bicentenario. ¡Wow! ¿Cómo era el traje que tenía, por ejemplo? Cuéntenos. Yo tengo un vestido de raso turquesa con encaje, que es un detalle bien de época. Tengo mantilla, tengo peinetón. ¿Y zapatitos? Y zapatitos muy bajitos, porque no había tacos, claro, en esa época. O sea, claro, casi eran bailarinas. Ah. Ustedes no hacen el baile del caño, hacen el baile del aljibe. Un poco más ancho el asunto. Bueno, muy bien. Nos comunicamos con los oyentes de Bicentenario. ¿Y ellos cómo hacen? Llamando al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores. Y también les recordamos que hasta el 1 de octubre los oyentes de Bicentenario pueden votar por los favoritos de Radio Nacional en los rubros para los premios Éter, en los rubros Mejor Conductor, Conductora en AM, FM, Mejor Programa en AM y FM. Lo pueden hacer a través de www.lospremiosdelaradio.com.ar o llamando al 0810-5553-837. Muy bien, ¿y de qué se ocupa Bicentenario hoy? Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo abrir el corazón con una cara al viento. Tema bicentenario del día. La vejez en los 200 años de la historia argentina, una etapa que ha sufrido cambios revolucionarios por los saltos tecnológicos de la medicina, pero también por las nuevas condiciones de vida. En toda América Latina viene creciendo la proporción de viejos en comparación con la población en general, y probablemente Argentina y Uruguay son los países que tienen mayor proporción de viejos comparados con la población. Bueno, pensemos las nuevas expectativas de vida de la población mayor de 65 a partir de tantos cambios, ¿no? Sí, pensemos también en el significado cultural, o sea, en otras culturas llegar, ser el anciano, significaba tener un lugar de sabiduría, de privilegio, porque ahí residía la sabiduría y la historia y la cultura del pueblo. Claro. En otras sociedades, como la occidental, como la nuestra, ya llegar a viejo es que no sirve más en las tareas productivas. Claro. Entonces es segregado, separado, marginado. Yo creo que hay un promedio en medio de las esas posturas y tiene que ver con incorporar a, digo, los primero la concepción del adulto mayor. Porque el adulto mayor es como en el término de cuando uno dice, viste, los menores de edad o el viejo, claro. Ya estás categorizando de entrada, digo, cuál es el lugar que lo ubica. Y me parece que las sociedades más avanzadas han tenido un destrato, como dice Santiago, fenomenal. Absolutamente. Porque lo veían solo en el campo productivo. Creo que nosotros estamos con un promedio, estamos medio como en algunos lugares a salvo todavía, porque fundamentalmente el nuestro todavía es un país con algún costado de familias. Claro. Y en ese marco, digo, igual a mí me gusta derribar mitos, ¿viste? Porque esta cosa de que solamente por ser un adulto mayor se convierte alguien en respetable es tan mentira como que hay ancianos que están en este momento siendo juzgados y no veo por qué tienen son que estar criminales. Con prisión domiciliaria. Pero no es que sos respetable por ser viejo, sino que no, pero hay un prejuicio. Hay cierta sabiduría que viene únicamente porque es una sabiduría de vida. Absolutamente. Pero también es cierto, quizás es grosera la manera de decirlo, cuando se es boludo se puede ser boludo a los 80. No hay límite. Y sí, digamos que el Estado argentino durante décadas ha estado ausente. Destrató a los viejos. Absolutamente. No tuvo ningún proyecto para la población mayor y los planificadores tampoco. No, eso también es cierto. Sí, yo quiero cerrar para que se entienda. Obviamente que la sapiencia y la sabiduría y la acumulación de la experiencia es altamente respetable, y cuanto mejor es una sociedad cuando respeta eso. Yo lo que estaba diciendo es el otro mito. El otro mito de que automáticamente cuando te salen tres canas empezás a sacar chapa de no, respetable. Aunque de buenito. Aunque fuiste un ser detestable, ¿no, señor? Sos detestable con canas, sin canas. Bueno, hoy entonces la vejez en los 200 años de historia con un invitado muy especial. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Dijimos que el tema del día es la vejez en los 200 años de historia, y nuestro invitado es realmente un gran especialista. Es Eugenio Semino, abogado, criminólogo, gerontólogo y es el ombudsman de la tercera edad. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, estar con ustedes, compartir. Bueno, ¿cuánto, si uno toma los 200 años, hubo saltos? No sé si los estados evolucionaron mucho, pero las sociedades sí, ¿no? Tomando a la Argentina, sí, por supuesto. Sí, de todos modos, vos sabés que la evolución respecto a la consideración de las edades ha sido errática, ¿eh? En la propia historia de la humanidad. E inclusive a veces se asimiló en forma muy mecánica el tema de la posición social por la sabiduría. Ajá. Y en realidad muchas veces no tenía que ver con eso, sino con que el haber vivido más años te permitía acumular más en términos económicos y tener más poder social. Claro. Esto es uno de los mitos de la Grecia antigua. En definitiva, lo que sí está comprobado que vivían más los que transgredían, ¿no? ¿Ah, es sí? decir, y en esto hay algo muy interesante. que son los filósofos del siglo de oro, ¿no? De Pericles, que superaron todos holgadamente la media promedio de vida que había en la época, una expectativa que no llegaba a los 20 años. Claro. Y sin embargo, por ejemplo, Sócrates y Cuto de por medio le tocó su fin a los 63. Creo que Platón a los 80 todavía escribió. Platón, ¿no?, a los 80 todavía andaba haciendo andanzas por ahí. Y, por ejemplo, hay un caso que a mí me apasiona, que es el de Diógenes. Porque sí. Diógenes muere a los 94 años, cuando volvía de una juerga con algunas copas de más y se cae un carro, ¿no? Es decir, una muerte que uno añora. Una muerte perfecta. Claro. Inclusive Diógenes solía decir, cuando le manifestaban que ya estaba viejo para hacer determinadas cosas, algo que nos dicen habitualmente, él usaba la siguiente figura, decía, si uno está corriendo una carrera en el estadio y está por llegar a la meta, ¿qué hace? ¿Deja de correr y empieza a caminar o emplea la mayor de las fuerzas para llegar a la meta? Así justificaba seguir trabajando hasta que se cayó de aquel carro en un estado de... Trabajando y todo lo demás. Y Solón hasta los 104 años. Pero digo, Diógenes era muy especial, porque era el tipo que le dijo a Alejandro Magno, correte que me estás tapando el sol. Sí. Era el gran Alejandro Magno, ¿no? Bueno, fue el que mostró realmente qué es el poder, ¿no? Es decir, que hay algo que se puede tener desde la subjetividad y desde lo que es la condición humana que excede el poder material, ¿no? Es decir, el poder impuesto, ¿no? Es decir, el tipo que era el dueño del mundo en realidad era el que le podía ofrecer, sin embargo él tenía el poder de no requerir, ¿no? Claro, que no necesitar nada. Cosa tan aplicable en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso es fantástico. Así es. Eso es fantástico. Es glorioso. Tener la posibilidad de rechazar porque no necesito lo que vos tenés. Bueno, el llegar a viejo te da también ese tipo de posibilidades. Ah, no lo había pensado. Sabés que me encantó. Lo había empezado. Claro, sabés que vivía en un tonel. Sabés a todas las chicas que le digo que no. Yo. Claro. Porque no necesito de... Claro, uno se vuelve más selectivo. No, ¿se murió en un tonel, Diógenes, o fue una época? La verdad que creo que no está. Vivía en un caño, digamos. Sí, bueno, que también tenía que ver con la historia que después se fue repitiendo, ¿no? Es decir, tantos viven en un caño o tantos añorarían hoy en el capitalismo tener un caño para vivir, ¿no? Claro. Eugenio, para meternos con temas, porque recién salió, siempre nosotros alcanzamos, aunque sea en los 3 segundos previos a tener una conversación, que vale la pena rescatar luego para compartir con la gente. Contaste algo que me pareció sumamente interesante acerca de la organización de los geriátricos con normas que venían de la dictadura, y dijiste algo que fue muy interesante. Todo el mundo sabe lo que le pasaba a los jóvenes o a la edad media. Nadie sabe si la dictadura tenía políticas también para la tercera edad. La tuvo y era una política muy integral. En general, siempre el dictador lo que hace es tratar de evitar la lectura secuencial de lo que produce y lo que genera una sociedad, y hace que esa sociedad sea una foto, porque es el momento en el que él está arriba. Entonces quiere que la cosa siga así para siempre. Y para esto la dictadura en Argentina y en otros países, pero lo que ha empleado es el siguiente criterio, es decir, anular el motor de cambio que es la juventud, ¿no? Se nos desaparecía, extraditaba o directamente se lo anulaba en términos de la posibilidad de creación. Y por otro lado, para con los viejos, y esto es lo que poco se sabe, se los asilaba. Es decir, se los metía intramuros. ¿Por qué? Porque los viejos representaban la memoria social, representan en general la memoria social, bastante anterior que Wikipedia, el Google y demás. Y en Argentina esto tenía un fuerte peso, Nosotros tomamos los geriátricos después del 84, los geriátricos públicos, y nos encontramos dentro de ellos geriátricos públicos que fueron habilitados y construidos en el 78, año del Mundial, cuando los argentinos debíamos ser derechos y humanos, muchos de ellos entre el 78 y el 79, Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Para con los jóvenes eran tan crueles y para los viejos hacían asilos? Que se los llamaba tal, no eran geriátricos. Eran asilos. En realidad era una doble jugada. Se desactivaba la salud pública, recordemos que esos geriátricos son el viejo hospital Rawson, donde entre otros habían pasado Agote, Finoquieto, el viejo hospital Alvear, el viejo hospital Martín Rodríguez, el primer hospital de geriatría de Latinoamérica en 1927, el Raimondi. Es decir, se desactivaban alrededor de 4.000 camas en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires y se los convertía en asilos. Y en esta piadosa supuesta mirada de los dictadores, ahí a quienes se asilaban, a los viejos indigentes. Y esto era bueno porque eran pobres viejitos indigentes. No, ¿quién eran los indigentes? Acá. Eran los que no tenían jubilación porque habían estado extraditados, presos. ¿Qué nos encontramos en el 84? Anarquistas, comunistas, socialistas, claro, miembros de la resistencia peronista. Eran los tipos, los luchadores. Que recordaban la lucha. Claro. Que y ahí te digo, enorme cantidad de nombres, de los más variados, archivados, ¿no? Es decir, así que había una política, claro, y que si uno no la analiza o no la conoce con cierta profundidad, se supone que tenían hasta una mirada piadosa para con ellos, ¿no? Para con los adultos mayores. Ajá. ¿Tan piadosos como para casarlos con los capellanes? ¿Cómo era eso? Bueno, nos encontramos con cuestiones muy, muy interesantes. En cada hogar había un cura, que era capellán del ejército, tenía el grado de director, y era quien decidía si una pareja podía vivir en una habitación común. Para los 80 años. Cada matrimonio. 80, 90, para lo cual tenían que exhibir la libreta de matrimonio, es decir, ni concubinato. Uh-huh. Y vos fíjate que esto fue inclusive una pelea que tuvimos que dar porque estaba consolidado como norma. Entonces, cuando la primera medida fue permitir los concubinatos, esto ya fue... yo era ateo de antes, pero igual me excomulgaron, ¿no? Y al poco tiempo permitimos las uniones vinculares de cualquier tipo, inclusive que a veces no tenían que ver con parejas hetero u homosexuales, sino, ajá, que tenía que ver con hermanos, con amigos, es decir, que congeniaban. Esto que parece tan natural estaba prohibido. Y bueno, ya después nos quemaron en la hoguera del infierno cuando abrimos las habitaciones para uniones transitorias, es decir, para que los abuelos pudieran hacer amor también, ajá, ¿no es cierto? Eso ya era, eso, pero eso ya fue el último acto donde los capellanes se rindieron y se fueron de los hogares, ¿no? Y por ejemplo empezó a existir esta barbaridad que se traslada hasta el día de hoy, donde cualquiera puede ejercer su religión, o en el caso de los creyentes, que somos los ateos, porque creemos en todo lo demás, claro, también la nuestra, ¿no es cierto? Pero fue una batalla. Uno a veces con el tema del adulto mayor y en las instituciones totales, piensa, bueno, pero si son cosas de sentido común, que en la calle o en la vida... pasan, sin, sí, embargo, cuando se trabaja con una institución total, nos pasó también mucho con el trabajo de adulto mayor en cárcel. Es decir, uno de los mitos es que en la cárcel no había viejos. Ajá. Y lo que descubrimos ya por los 90 es que había muchos y eran los más débiles de los pabellones. Claro. No podían salir al recreo porque les pegaban, porque les sacaban la ropa, porque no tenían los comida. Los más indefensos, claro. No tenían ni plata ni fuerza física. Ajá. Una cosa que quiero ver, que es otro costado de la ancianidad en la Argentina, que fue muy dramático, era ancianos y pobreza. Pasan como dos cosas. En el año 84 el INDEC empieza a hablar de nuevos pobres. Uh-huh. Gente que, medida por las medicinas tradicionales de pobreza estructural, tipo de vivienda que tiene, hacinamiento, etcétera, etcétera, no era pobre. Claro. Pero cuando se la mide por ingresos, era pobre. Y una alta proporción de los nuevos pobres, que eran gente de clase media que dejó de trabajar, perdió el trabajo, una altísima proporción era gente mayor que estaba jubilada, que tenía una casita decente, que no daba pobreza estructural, hasta un coche viejo, pero no tenía ingresos suficientes para vivir. Esto es un dato que aparece en el año 84 por el INDEC. Es decir, que los viejos y pobreza ahí se ve dramáticamente, que es como una novedad, porque esa gente no era pobre anteriormente. El otro tema es cómo los estados, no sé si ya durante la dictadura, transfieren los viejos económicamente a la familia. Es decir, el Estado se deja de hacer cargo de la jubilación o paga miseria, uh-huh, con lo cual la familia tiene que asumir el costo de mantener a los viejos, cosa que históricamente no era así. Así es. ¿No? Son dos costados. Sí, mira. Ah, perdón. No. Yo dudaba un poco lo que decías porque creo que en el siglo XIX se entendía de que los viejos iban a ser mantenidos, sostenidos por la cantidad de hijos que habían tenido, inclusive. Pero estás hablando del siglo XIX. Yo estaba pensando. Estoy hablando del siglo XIX. En el siglo XX. Y claro, hasta quedaban. En la ley Bismarck, ¿no? Quiero decir, frente al peronismo, que tiene un estado de bienestar. Después aparece. Sí. Hay varias lecturas. En principio, lo que dice Santiago en el siglo XIX se estructura a partir de la productividad, es decir, más que de la edad, este pacto supuestamente intergeneracional donde los activos iban a mantener a los pasivos. Es decir, yo mantenía a mi viejo y mi hijo me iba a mantener a mí, en términos de estructura laboral y productiva, fundamentalmente. Obviamente, entre otras cosas, había pocos viejos, ¿no? Y se suponía, cosa que se consolida después de la Segunda Guerra, que iba a haber un capitalismo de pleno empleo. Es decir, sociedad de jóvenes, capitalismo de pleno empleo, y obviamente esto va estructurando lo que es el modelo de seguridad social de todo el siglo XX y fundamentalmente de los 50 para acá, que es lo que vivimos nosotros con las primeras cajas de jubilaciones y demás. La característica propia, particular, es que nos empezamos a robar o se empezaron a robar la plata de las cajas desde que las inventaron. Sí. A través de dos sistemas, de la recaudación, porque es plata fresca, era esperar que el colectivo haga su recorrido y sacarle al colectivero el monedero cuando llegaba, y por otra parte con los vaciamientos de empresas, que sabemos que toda la segunda mitad del siglo XX se dieron, ¿no? Es decir, de forma más explícita o más solapada. Se notaba poco porque había pocos viejos. Claro. ¿Mm? Ajá. O sea que, digo, lo que desaparece es ese sistema, por más afano que había, donde alcanzaba. Un tipo cobraba una jubilación y le alcanzaba. Y ahí se arma el mito en el 58 del 82% móvil. Ajá. Que si vos... Si yo hoy le hacemos una encuesta con los oyentes y le decimos el 82% es una reivindicación, te van a decir que sí. Claro. Yo te digo que no. Es una preconfiguración de pobreza. Vos vas a ganar menos por ser viejo. ¿Me lo podés explicar después de las noticias? Bueno, vamos a las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y seguimos hablando hoy de la vejez en los 200 años de historia con nuestro invitado especial, Eugenio Semino. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día, si es tan amable? Claro, Catita. Un 27 de septiembre, pero de 1930, se creó la CGT. ¿Lo qué? ¿Eso para matar los bichos? No, Catita, usted se refiere al DDT. Yo estoy hablando de la CGT. ¡Ay, CGT! ¿Pero qué es el nombre de una vacuna? No, Catita, es la Confederación General del Trabajo. Es la máxima central obrera de nuestro país. Ay, Pipe, yo siempre pensé que la CGT quería decir otra cosa, mire. ¿Y usted qué pensaba que significaba? Ay, que cantan los jilgueros tucumanos. No, Catita, por empezar, jilguero no se escribe con G, se escribe con J. ¿OJ? Ay, no me diga que van a trabajar en OJ. No, Catita, con J. Jilguero se escribe con J. Ay, ¿qué tiene que ver el pobre pajarito con los trabajadores? ¿No ve que usted mezcla todo, Pepe? Bueno, piense lo que quiera, Catita. Y bueno, pienso que ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se le ocurre nada. Este es un excelente material, que es una transformación de la canción, no otra cosa que pensar en ti. Claro. Hablada desde dos adultos, en el caso de Serrat, ya un adulto mayor. Y es muy divertido porque hay un momento donde dicen ellos que las mujeres ya no los miran y estalla el escenario diciéndole no, y se ofrecen todas ahí a estar cerca, claro, de los dos. Además son unos cancheros bárbaros, sí. Lo dicen porque saben que no es así. Claro. Bueno, seguimos con el tema de hoy de Bicentenario, la vejez en los 200 años de historia, con nuestro invitado especial, Eugenio Semino, ombudsman de la tercera edad. Vos estabas empezando a contarnos del tema del 82% móvil, que decías, para la mayoría de la gente, si uno le pregunta, ¿están de acuerdo con esa reivindicación? Sí, aparece como una reivindicación, y sin embargo yo decía que si la analizamos desde lo lógico, es una limitación. Es decir, a un tipo en el 58 le dijo, ¿cuánto le damos? El 82, ¿por qué? Porque le alcanza con lo que hay en la caja. Ajá. ¿Por qué no el 100 o el 110? Si es tan meritorio llegar, claro, a viejo, claro, como se dice, es decir, ¿por qué no privilegiar a ese sector social? Porque inclusive, es decir, y esto es parte de una historia mucho más actual, los documentos del Banco Mundial durante la década de los 90 recomendaban sacar los recursos del vértice de la pirámide, sacar el recurso de los viejos para supuestamente transferirlos a la base de la pirámide. Ajá. Porque era lo que iban a hacer a las sociedades competitivas. En realidad, le sacaban a los de arriba, no la ponían abajo y se la llevaban para afuera. Claro. Pero está escrito, ¿no? Esto, es decir, como una política estructuralmente, digo, se usa mucho el tema, pero casi genocida, con alguien que el calendario se le convierte en un asesino serial, ¿no? Es decir, por eso, en lugar de uno festejar a partir de ciertos años, parece como una carga, ¿no? Claro, te llegó la mala suerte de jubilarte. Claro, y esto... Sí, es una mala suerte para muchos. Es terrible, no, claro, es una mala, es terrible. Claro, no es casual que en esos años 90 transfirieran el sistema previsional a los privados, ¿no? Exactamente, fue la base ideológica, es decir, de los cuales muchos se olvidan ahora y demás, pero era la solución final, ¿no? Es decir, por eso nosotros estamos, bueno, para otro tema, en un trabajo que estructuramos que se llama la vejez como no lugar en el mundo capitalista, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos que buscar nuevas categorías porque las viejas no llevan a la incineración, es decir, a estar afuera de la sociedad de consumo. Por eso hablábamos aparte que no se puede sacar una tarjeta de crédito, no se puede sacar un crédito. En una prepaga tenés más de 60 y ya es un problema para que te admitan. Exactamente, porque vos no sos una historia, vos sos el final. Claro. Y el epílogo es el epílogo. ¿Para qué gastar en el epílogo? Claro. Hablábamos con Santiago un poco de recorrer la vejez en el siglo XIX. Claro, cómo, ¿no? ¿Cómo había sido, cómo se vivía en el Río de la Plata? No sé si la vejez o la edad. Claro, todavía hay un concepto en eso. Claro, porque que era porque viejo que en era ese viejo, momento. Claro. No, y vos fijate, en el siglo XIX la expectativa de vida estaba a los 30 años, como mucho, ¿no? Es decir, en el siglo XX estuvimos entre 30 y 75 años en Argentina. Claro. Y fíjate, si tomamos, en 1900, 1860, 1800, que es el primer censo del claro. que tenemos. Sí, 1869, ¿no? Sí. Tenemos 33 años, 34 años, una diferencia entre hombres y mujeres. Ahí inclusive por el tema de la migración no son números puros, ¿no? Es decir, claro. Era la época que aparecían muchos hombres, ¿no? Claro. Que después esto se va reflejando en el tango, ¿no? Es decir, El tango refleja que tu mujer, algunas lo reinciden más allá de lo que es la historia, se iba con tu mejor amigo, ¿no? Uh-huh. Que en realidad esto implicaba que había 7 hombres por cada mujer y quien entraba en tu casa era tu amigo. Claro. Es decir, tu mujer no salía afuera. No. Claro. Era una mujer de su casa. Era una mujer. Pero digamos, ¿qué era ser viejo cuando la expectativa de vida eran 33 años? Mira, el tema es el siguiente. El paradigma de la vejez no lo marcaba el de 33 años, sino el de 50 o el de 60. Es decir, siempre marcaba el paradigma la excepción. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro. Pero pucha, tal tipo... ¿A quiénes recordamos? Aquellos viejos para su tiempo... San Martín fue un viejo para su tiempo. Claro. Sí. Y no lo recordamos, hasta que San Martín pasa por Buenos Aires y sigue para... Porque después tiene una vejez prolongada, ¿no? Claro. Inclusive una vida muy activa en términos del pensamiento, ¿no? Compartiendo con Honorato de Balzac el Café de París, tocando la guitarra, es decir, ¿no? Es decir, es una vida oculta. Desde lo público, ¿no? Claro. Sin embargo, fue un importante tramo de su vida, hasta 1850, ¿no es claro, cierto? Claro. 30 años prácticamente, San Martín borrado de nuestra historia. ¿Por qué? Porque supuestamente era un viejo. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Ahora, ¿cuándo se empieza a pensar que una persona mayor es una persona activa, que tiene una cantidad de necesidades que no tienen que ver solamente con la vejez, sino con la vitalidad? ¿Cuándo se empieza a reformular que un viejo es un tipo vivo, activo? Mira, eso... Si es que se empezó. No, sí, se empezó. Sí, hay paradigmas diversos, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que hay un paradigma muy ligado con la revolución industrial que tiene que ver con la producción, ¿no? Es decir, y la aparición de la burguesía implica garantizar una sociedad que pueda seguir consumiendo en su vida poslaborativa, ¿no? Es decir, por eso el tema de el acumular, el guardar bajo el colchón, ¿no? Es decir, hasta ese momento había una seguridad individual. Cuando no podías trabajar y demás, vos te guardabas para aprovisionarte en tu vejez. Estaba muy relacionado también con el empleo de la fuerza física en el trabajo, en la producción. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ya con la irrupción de la burguesía, dice, no, pero este tipo lo tenemos que sacar. Aparece la máquina, empieza a desarrollarse, necesitamos menos fuerza física y este tipo necesitamos que trabaje hasta tal momento, pero que siga consumiendo en lo que le queda de vida. Claro. Por eso aparecen ya los sistemas más solidarios, ¿no? Es decir, vos fíjate, por eso... en términos de cerrar la parábola, lo propuesto en los años 90 de este siglo, del siglo XX, fue una regresión a la plata bajo el colchón. Las AFJP era una vuelta a la solución individual, ¿no? Es decir, claro. A diferencia que en esta época quien custodiaba esa plata no era el dueño de la plata, sino que era el que se la iba a robar, ¿no? Es decir, el zorro que cuidaba la gallina. Claro. ¿No? Ahora, la sociedad es ambivalente. Por un lado, tecnológicamente crea cada vez más recursos para prolongar la vida. Cada vez aumenta la expectativa de vida porque se crean condiciones, medicina preventiva, haga esto, cuide su dieta, medicinas químicas para sobrellevar y vivir mejor cuando se tienen los problemas de que empiezan los achaques. Al mismo tiempo, le dice a los viejos, pero usted me da demasiados gastos. Los sistemas de salud son muy caros, ya no los puedo mantener, ya no pueden ser solidarios. Creo que le pasó, por ejemplo, a Gran Bretaña, que era un modelo de sistema solidario de salud, ¿no? Que empezó a reducir. Sí, vos fijate que cuando uno habla de seguridad social, tiene que ver los tres pilares, ¿no? Es decir, los tres pilares que tiene la seguridad social son la salud, la educación y la previsión. Y a veces se limita interesadamente a lo previsional nada más. Sí. Pero cuando ves que estos tres pilares, por ejemplo, en América, en Argentina, se desarrollaron prácticamente simultáneamente. Es decir, yendo a principios del 19, lo que es desde el protomedicato, es decir, los tres Argerich, ¿no? Cosme, Francisco Cosme y Manuel, que toman todo el siglo XIX, inclusive Manuel muere con la fiebre amarilla, es uno. Y Manuel es el Argerich no médico, ¿eh? Es decir, muere con Parmenio Piñeiro y demás, fueron la famosa Comisión de Salud que quedó estoicamente defendiendo Buenos Aires cuando hasta las autoridades políticas emigraban. Y mueren y está un monolito verduzco y no visitado frente al Hospital Muñiz. Esos son los muertos, la famosa Comisión de Sanidad, de los muertos de la fiebre amarilla. Ahí ya tenemos un atisbo del higienismo, de lo que fue la salud pública. En 1880 aparece la asistencia pública, y ahí estamos viendo donde también la previsión, es decir, en el consulado, Manuel Belgrano, que se distinguió por muchísimas cosas, sí, pero sobre todo porque fue uno de quienes transgredió su formación, usó su formación para otra cosa. Lo mandaron a España para volver un gentil hombre y volvió un revolucionario, claro. ¿No es cierto? Y emplea ya los primeros criterios de cualificar el trabajo en el consulado y de reconocer a la mujer como miembro del sistema productivo. Es decir, ahí estamos viendo la aparición y el reconocimiento que ya después lo exacerba a un punto tal que no soportarían muchos lectores de La Nación hoy, Castelli, cuando en el recordatorio del primer año de la revolución en el Alto Perú, ya le da calidad de trabajadores a los indios, a los negros. Así que ya ahí vamos teniendo claro cómo se va armando la seguridad social, ¿no es cierto? Y bueno, y con la educación, que sería la tercera pata, va pasando lo mismo, ¿no? Es decir, en principio, en la década del 70, del 19, se rompe ya con Sarmiento, más allá de las valoraciones políticas. Que Sarmiento es un tipo que siempre lo vimos como viejo, ¿no? Es decir, claro, es verdad. Sarmiento nació como Santiago Varela sin pelo. Por ejemplo, no me lo imagino. No, él tenía pelo. Jamás. No, con pelo, es cierto. Pero digo, no, uno lo ve a Sarmiento muy con una estructura de viejo, es decir. Pero tradicional. Digo, más allá de esto, en esa década del 70, fiebre de por medio y demás, se incorpora el método lancasteriano, y lo más sugestivo, lo más interesante, es que se rompe con la enseñanza religiosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, el laicismo, que después, en 1904, con la ley 1420, que es paralela a la ley 4349, la primer ley de previsión social, que fue la de empleados públicos, van estructurando el sistema que hemos conocido durante casi todo el siglo XX. ¿No? Les recordamos a los oyentes que estamos conversando con nuestro invitado de hoy, Eugenio Semino, ombudsman de la tercera edad, sobre el tema del día, la vejez en los 200 años de historia. La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. Doscientos años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Tenemos mensajes de los oyentes, los escuchamos. Para Bicentenario yo quería dejar mi opinión sobre el tema de hoy. Yo pienso, como decía Maitena, que no hay viejos tontos, sino que hay jóvenes viejos, jóvenes tontos que envejecieron. Bueno, besos para todos. Carmen de Villa Pueyrredón. Chao. Hola, buenas tardes. Alperín, Varela, Nora, ¿cómo andan? Estoy totalmente de acuerdo con vos, Norita. No por el hecho de ser mayor o de tener varias canas, te convertís en un hombre respetable y bueno, porque no es así. Cuando vos fuiste reverendo hijo de mil durante tu juventud y durante tu adolescencia, tu juventud, de viejo, sos tres veces más reverendo hijo de mil, porque se acentúa en la vejez, se acentúa tres veces más lo que vos fuiste durante toda tu vida y más en la juventud. Bueno, un beso, Marta, chau. Bueno, Bicentenario, Alperín, equipo, bueno, recién me emocioné mucho, les mandaba a preguntar cuál era el canto que empezaron, La Casa Vacía, pero les quiero decir que nosotros, mi marido y yo, que estamos desde los 15 años juntos, toda una vida, y bueno, me emociono al decir esto, pero que tenemos proyectos, que viajamos, que hacemos de todo, porque... Bueno, no sé, yo hasta diciembre no pude seguir porque me agarró un bajón en mi salud. Yo estuve cursando la UBA, nada menos que Derecho. Y entonces seguimos con nuestros proyectos, con nuestras cosas. Vamos a gimnasia, viajamos todo lo que podemos, pero ese canto me llegó. Y la casa no está vacía porque voy a ser abuela. Quiero el canto ese, a ver quién lo canta y gracias, Alperín. Sí, buenas tardes para todos, buenas tardes Jorge, Nora, para todos, para Santiaguito, para todos. Con respecto a que nuestro país, el destrato no fue siempre así hacia los ancianos, sino acuérdense en el gobierno del general Perón, los derechos de la ancianidad. Yo me acuerdo, mi papá se tuvo que operar y lo ascendieron en el sanatorio de Otamendi. Y bueno, y después sí, los golpes de Estado, ya sabemos todo lo que hicieron. Ya sabemos en 2001, pero ahora este gobierno no nos podemos quejar. Yo por lo menos como jubilada estoy re contenta con Néstor y Cristina. Un beso enorme. Soy Rosa y vivo en Flores. Buenas tardes, este es un mensaje para el programa del Bicentenario y para el señor Semino que está hablando en este momento. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. En algún momento yo trabajé con él cuando él era director de la general de la tercera edad y quiero decir que es una gran persona y que le dejo un gran cariño. Y lamentablemente los que éramos empleados del gobierno de la ciudad, recién en el año 2005 nos blanquearon. Anteriormente cobrábamos el 80% en negro. Por eso lamentablemente yo en el 2007 me jubilé con una jubilación muy bajita. Les dejo un cariño, chicos. Soy Nilda del barrio de Villa Lugano. Bueno, buenos recuerdos para nuestro invitado de hoy. Sí, realmente... hay políticas regresivas en la ciudad, en todo lo social, obviamente, y la vejez no es un tema menor en este aspecto. Por eso Hoy hay menos camas públicas de internación que hace 20 años atrás, ¿no? Cuando la ciudad tiene un 22% de adultos mayores. Y el tema, tal vez para no irnos de lo que veníamos desarrollando, el problema no es la vejez, sino la pobreza. Claro. Había un oyente que recordaba la Asamblea Mundial del año 48, donde lleva Evita la postura argentina de incluir los derechos de la tercera edad, lo que fue incluido en muchos en muchas constituciones modernas, en Suecia, por ejemplo. A partir de eso, lo teníamos en la Constitución del 49, ¿no es cierto? La Constitución Sampaio, que luego cesa en el 55 y nunca más se habló del tema. Es más, en la reforma del 94 no pudimos introducir la incorporación de los derechos de la vejez. Pero en realidad lo que hay que hablar es de una lectura secuencial de la vida, ¿no? Es decir, nosotros los viejólogos, quienes rompimos con la teoría tradicional gerontológica, hablamos del ciclo de la vida, ¿no? El ciclo de la vida implica que vos vas siendo viejo para diversas cosas y muy nuevo para las que vienen, ¿no? Exactamente. En mi caso, yo fui viejo al año y 8 meses, por ejemplo, para usar el chupete. Claro. A los 30 años, cosa que nunca fui bueno, fui malo para... no pude jugar más al fútbol porque ya era viejo. Ajá. Y igual a vos te pasaban rápido esas cosas. Y del sexo, claro, que eso. No otra, vas a contar nada personal. Porque no, ya tengo mucho más de 50. Te pido que no digas. Si vos decís que a los 58 años ya sos viejo, discúlpame. Pero no. Fíjate vos que hay dos seres a los cuales se le niega el sexo: a los ángeles y a los viejos. A los ángeles no le importa. No, y a los viejos es un gran, es una incultura. No, hay una, no, es parte de la exclusión. Seguro que si vos negás la sexualidad, lo que estás negando el deseo. Claro. Entonces, la gran trampa es limitar la sexualidad a la genitalidad. Exactamente. Esto que yo recordaba de los geriátricos y demás. Exactamente. Está negándose el deseo. Qué deseo lástima muere que llegó. Con la muerte misma. Claro. Mirá, ¿no? Qué claro. Tema que ahí llega ahí, sí. 2 minutos antes de cerrar. ¿Viste vos? Porque es un tema para desarrollarlo. Sí. Es un tema para desarrollar, porque yo sí creo que también tiene que ver con el tema, con un tema cultural, absolutamente, y tiene que ver con una necesidad de asexuar, además de así parte es. de los adultos que no son mayores, para que entonces el viejo pueda salir para otra cosa, para que me pueda cuidar sí, los pibes. Sí, aparte lo que acá se da el ejemplo, excluyendo, es un ejemplo de control social. Si cuando vos sos viejo vas a ser pobre, vas a ser asexuado y demás, vos tenés que negar la gerontofobia pasiva, el miedo a ser viejo, tiene que ver con eso. Y eso es lo que tenemos que romper. Bueno, yo igual quiero dejar un mensaje pum para arriba. Quiero decir que si la industria en estos países capitalistas, si la industria está poniendo tanto dinero en las cremas para la gente, las pieles de 60, 70 y 80 años, si pone tanta guita en el tema de los viajes, si pone tanta guita en generar nuevas telas y un montón de cuestiones más, tiene que ver seguramente porque las expectativas de vida en un plano de disfrute también se debe estar prolongando. Solucionamos todos los temas de la pobreza, que es lo básico, y la vida en así sí misma es. Está linda para vivirla. Sumar el bueno. Tenemos que despedir a nuestro invitado del subimos día. El Viagra. Eugenio Semino. Muchas gracias Eugenio. Realmente muy ha sido muy, muy interesante. Y nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Los transportes públicos argentinos. Subtes, tranvías y micros de larga distancia y todo su tiempo y su folclore. Los transportes públicos argentinos mañana en Bicentenario. Ahora las noticias y, como usted sabe, luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nos vamos hasta mañana. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva.